Radio. Radio. Lo está petando, chico. Radio. 975 Radio. Radio. Radio. Y dice Radio. 975. Que lo está petando, chico. Buenas tardes, son las 2, la 1 en la Comunidad Canaria. Informativos en Radio 975. La actualidad hoy. Titulares. Las diferencias para acabar con la guerra de divisas insalvables. Bruselas dice estar preparada para el rescate financiero de Irlanda si fuera necesario. El PSOE y el Sáhara, ¿cómo hemos cambiado? Las empresas con mujeres directivas tendrán preferencias en los contratos públicos. Fallece Adrián Gómez, un ejemplo de fuerza y valor. Cambios en la Real Academia Española. Las diferencias para acabar con la guerra de divisas, insalvables. Las conversaciones a nivel técnico sobre la cuenta corriente de los estados celebradas en Seúl, donde este jueves comienza la cumbre del G20, no han llegado a buen término, por lo que los distintos líderes mundiales serán quienes intenten solventar esta cuestión. En el encuentro, en el que han participado los viceministros de Finanzas y el grupo Sherpa, solo ha podido confirmar las diferencias existentes sobre el asunto clave de la cumbre, la llamada guerra de divisas. Los principales países han estado en un punto muerto, así que probablemente la cuestión sea tratada con los líderes que se reúnan en la recepción formal y la cena de trabajo prevista para la noche, ha añadido el portavoz de la comisión. China, Alemania y Japón, entre otros, han manifestado su rechazo al plan estadounidense de limitar a un 4% los desequilibrios de cuenta corriente en el PIB. Sin embargo, se han hecho progresos en otras áreas, como la mejora del control de las grandes instituciones financieras, las cuestiones de desarrollo o la creación de una red global de seguridad financiera. Y ahora damos paso a nuestra corresponsal en Seúl. Buenos días, Sergio. Precisamente en estos momentos acaba de comenzar la cena de trabajo que sirve para dar por inaugurada oficialmente esta cumbre del G20, en la que el tema principal es, sin duda, la guerra de divisas que mantienen Estados Unidos y China. Una polémica esta de la política cambiaria internacional que, sin estar prevista en la agenda, se ha convertido en el plato fuerte de esta cumbre por las tremendas y negativas repercusiones que puede tener para el resto de la economía mundial. Otro punto a tratar es la reforma del Fondo Monetario Internacional, si bien el único objetivo común que parece tener el Grupo de los 20 es el de fijar un marco para un crecimiento fuerte, equilibrado y sostenible de la economía. Y precisamente de sostenibilidad ha hablado esta mañana Zapatero, quien ha dicho que las energías renovables serán la fuente de creación de más de 1 millón de puestos de trabajo en nuestro país en la próxima década. Bruselas dice estar preparada para el rescate financiero de Irlanda si fuera necesario. La Comisión Europea ya lo ha dicho, que si el Ejecutivo de Dublín pidiera ayuda a la Unión Europea, estaría preparada para actuar, pues para ello creó un fondo de 750.000 millones de euros el pasado mes de mayo. La crisis de los países periféricos en Europa vuelve a sembrar el pánico en la Unión Europea. Al igual que pasó con Grecia, Irlanda está en un momento financiero muy delicado. La Comisión empieza a prepararse para lo peor. Pese a ello, Irlanda todavía no ha pedido ayuda a la Unión Europea. La política de solidaridad entre países miembros ha hecho que la Comisión ya esté lista para un posible rescate. Por otro lado, el gobierno irlandés insistió hoy en que no ha perdido soberanía sobre su política fiscal y que no necesita ayuda económica de la Unión Europea para salir de la crisis, a pesar de que la prima de riesgo de su deuda pública alcanzó niveles históricos. La ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, enfundaba en 2003 la bandera de la lucha por los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Exijo al gobierno español que atienda el derecho a la libre autodeterminación, pedía el PP. Hoy las tornas son otras. La ministra de Asuntos Exteriores, que ayer mismo en Lisboa pedía tiempo para guardar la investigación que se abra sobre la penetración marroquí en el Aiún y el portazo de Rabat a la prensa internacional de la zona, se expresaba en un acto celebrado en Madrid de esta forma. El PSOE quiere exigirle al gobierno español que presida el Consejo de Seguridad de la ONU, que atienda la reivindicación histórica legítima del pueblo saharaui sobre el derecho libre de la autodeterminación. Nuestro compromiso lo vais a tener. Nuestro apoyo, colaboración y solidaridad. En Madrid tenéis vuestra casa. Las empresas gestionadas por mujeres directivas tendrán preferencia en determinados contratos públicos. cuando se apruebe la futura Ley de Igualdad de Trato, según anunció hoy en el Congreso José Luis Rodríguez Zapatero. Antes de que finalice el año, remitiremos a las Cortes el anteproyecto con el que pretendemos prohibir toda forma de discriminación de nuestras relaciones sociales, económicas y jurídicas. Y este viernes el Consejo de Ministros aprobará la reforma de la ley concursal para hacer más ágil la relación entre la justicia y las necesidades de nuestro tejido productivo. Ha dicho el jefe del Gobierno en su comparecencia monográfica para hablar del empleo. Se regulará también el llamado teletrabajo. En el primer trimestre de 2011, el Ejecutivo Socialista tiene intención de presentar a las Cortes la Ley de Servicios Profesionales, aunque también la competencia entre sectores que emplea el 30% de los licenciados. Valeriano Gómez pide a los jubilados sacrificios para escapar de la crisis. El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, ha señalado hoy que los jubilados deben de hacer sacrificios. El ruego hace alusión a la congelación de las pensiones y así ha expuesto la crisis será lo más corta posible. También ha dicho que todos los españoles están contribuyendo con esa meta, como los funcionarios y los trabajadores del sector privado, quienes están sacrificando poder adquisitivo. Los primeros han visto mermar sus salarios, mientras que el jornal de los segundos crece por debajo de la inflación. Cambios en la Real Academia Española. El nuevo manual de ortografía en la Real Academia Española ha modificado varios aspectos. La letra Y pasará a pronunciarse Y. Por su parte, la CH y la Y dejan de ser letras del abecedario, por lo que el alfabeto queda fijo con 27 letras. Es, anti y pro ya no estarán separadas por el guión que les procede, antes de la palabra. La palabra guión, aunque sea aguda y acabe en N, ya no lleva tilde al igual que solo. Al venir de solamente, no se acentuará. La letra O, que se ponía entre los números acentuada para evitar posibles confusiones con un cero, tampoco seguirá llevando acento, quedándose sin acentuar. El adelanto estuvo a cargo del coordinador de la RAE, Salvador Gutiérrez Ordóñez, quien señaló al diario del País que la nueva ortografía busca ser razonada y exhaustiva, pero siempre ilegible, con especial énfasis en la coherencia con los nuevos usos que le dan los hablantes. La información taurina en Radio 975. Fallece Adrián Gómez, un ejemplo de fuerza y valor. El banderillero que hacía tercero en la cuadrilla de José Pedro Prados el Fundi, antes de la fatal cogida que tuvo por el quinto novillo de la ganadería de Antonio San Román, el cual le dejó tetrapléjico en la feria madrileña de Torrejón de Ardoz, el pasado 23 de junio de 2008, cuando actuaba a las órdenes del novillero con picadores, Miguel Luque, ha fallecido en la madrugada del martes 2 de noviembre de 2010, en el hospital 12 de octubre de Madrid, donde permanecía ingresado debido a varios problemas, entre ellos una fatal neumonía. Adrián Gómez había demostrado mucha fuerza, valor y, sobre todo, una gran personalidad. En ningún momento se ha sentido solo, gracias al respaldo de aficionados y profesionales al mundo del toro y de otros campos. Uno de los casos fue el festival que se celebró en Vistalegre el 1 de marzo de 2009, donde aquella mañana se colgó el No hay billetes, o el Festival Deportivo de Toledo, ambos a beneficio de Adrián Gómez. Sus restos mortales fueron trasladados a la sala número 22 del tanatorio de la M40 de Madrid, situado en la Avenida de los Rosales. Desde Radio 975 queremos dar el más sentido pésame a su familia, compañeros y amigos. Descanse en paz. A continuación, inauguramos una nueva sección, entrevistas. Buenas tardes y bienvenidos a la información taurina en Radio 975. Hoy contamos con la presencia de un maestro de los grandes, un maestro que el año que viene esperemos que esté ya en los ruedos y toda la gente pueda ir a verle. Nos encontramos con el diestro de Galapagar, José Tomás. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues bien, bien, en recuperación. ¿En recuperación? Sí, en alza. ¿Qué estás haciendo ahora después de esa tremenda acogida que tuviste en febrero en México y que dejó conmocionada a todo el mundo taurino y no taurino, que se ocupó, todas las portadas estuvieron llenas de aquella trágica acogida? ¿Y en qué me estoy ocupando ahora, dices? Sí, ¿en qué...? Bueno, pues yo ahora mismo estoy haciendo una rehabilitación, me estoy ejercitando los cachetes del culo, porque debido a la acogida se me quedaron entumecidos ambos y, bueno, estoy con un médico prestigioso de Boston y me está ayudando a rehabilitarme muy, muy bien. Pero Ahora mismo lo que estoy haciendo, aparte de la rehabilitación, es en mi casa de la playa, de la Pagar. Es que tengo dos, una en la playa y otra en la Pagar. Bueno, pues en la de la playa tengo un pequeño ruedo y me entreno con un amigo mío. Y poquito a poco ya voy perdiendo el miedo, porque la verdad es que cogí mucho miedo con el capote y la muletilla y todo eso. Vale, y el año que viene, cuando reaparezcas, ¿en qué plaza te gustaría hacerlo y con qué ganado? En Madrid, por supuesto, me gustaría hacerlo en Las Ventas. Y el ganado, pues, la verdad es que me da lo mismo. La verdad es que tengo ganas de enfrentarme al tipo de ganado que sea. La verdad es que tengo ganas de demostrar a la gente que puedo seguir en esto. Pues nada, le deseamos una máxima recuperación. Y el año que viene, pues, esperemos volverle a ver en los ruedos. Y toda la gente que es fiel a usted, que le pueda seguir. Muchísimas gracias. Gracias por su apoyo. Gracias. El tiempo. La información meteorológica en Radio 975. En el día de hoy se esperan cielos parcialmente cubiertos con lluvias débiles. Las temperaturas descenderán entre 2 y 3 grados. Para los próximos días se espera la entrada de un nuevo frente por la cordillera Cantábrica, que dejará lluvias moderadas en la mitad norte peninsular y cielos cubiertos en el resto de la península. Las temperaturas no presentarán grandes cambios. Los vientos soplarán de fuerte a moderado. Y hasta aquí la información del tiempo. Ha auspiciado la información del tiempo Gas Natural. Ni paseos a caballo por el atardecer, ni viajes en yate, ni siquiera un bono de Carrefour. En Gas Natural sabemos que lo único que quieres es agua caliente, y con eso te alcanza. Gas Natural. Agua caliente y ya. Y hasta aquí la información de la actualidad en Radio 975. Volvemos a las 5, las 4 en la Comunidad Canaria. Radio, radio, lo está petando, chico. Radio 975, radio, radio, radio, y dice radio 975. ¡Que lo está petando, chico! Buenos días, bienvenidos a El Banquillo en Radio 975 con toda la información de los deportes y más. Buenos días, bienvenidos a las... Hola María, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Te he visto con ganas de hablar ahí. Perdona, soy Marisa Pendón. Marisa Pendón, pero bueno, a mí me gusta, sabes que me gusta cambiarte el nombre de vez en cuando. Ya, ya sabemos. Es una cuestión de, ¿sabes, no? Confianza, uh-huh. Porque está ahí... Copyright. Soy Carlos Berganti, María Pendón, esto es... Radio Informativo de Deportes en... 975. Exactamente. Y cuando hablamos de deportes no podemos hablar de otra cosa que no sea... Deportes. Claro, está, Madrid-Barça. Madrid-Barça. Exacto, esta temporada el Madrid-Barça. ¿Que se nos viene cuándo? El lunes 22 a las 9 de la noche. Corregimos 29, no pasa nada. Lunes 29... Es el siguiente lunes, ¿no? No, el otro. Vaya. No pasa nada, Es lo que le pasa a la gente de Madrid, no pasa nada. A veces se olvida un poquito... que es el deporte, ¿no? Son los nervios de pisotearos, pero bueno. Tenemos aquí a Manolo, bueno, no vamos a hacer comentarios al respecto, por supuesto. Tenemos aquí a Manolo Preciado, que nos viene a dar un poco la opinión de la actualidad deportiva y de los nombres de la gente del deporte, por ejemplo. De Guardiola. ¿Qué opina de Guardiola, por favor? Es un canalla y un muy mal compañero de trabajo. Bueno, eso dice, claro, pues es una opinión. Hablando de Guardiola, pues Guardiola va a presentar al 11 de gala en el campo. El Madrid, ¿cómo está el Madrid, Marisa? Pues el Madrid está muy bien, va a sacar la artillería pesada con Cristiano en punta. No sabemos todavía si va a jugar con un 4-2 o con un 4-4. Lo más seguro es que sea el 4-2. El 4-2, bien. Va a jugar con 6 jugadores. No pasa nada. El Barça va a salir, sin duda, a atacar, a ganar y a coger el liderato. Pero hay algo que se pregunta todo España sobre Cristiano Ronaldo, que lo tenemos al teléfono. Hay algo que la gente quiere saber. Y es cómo le gustan las mujeres a este hombre. Sí, tiene que funcionar todo perfecto en el global. No solo delante, atrás tiene que estar compacto y sereno y fíjese qué pasó. Bueno, bueno, es una descripción de un culo un tanto detallada. Sí, sí, sí. Bueno, cada uno disfruta de los culos como quiere, ¿no? Así le va y así se la gasta a Cristiano Ronaldo. También tenemos el teléfono a Lionel Messi. Uh-huh. A ver qué nos dice. Buscando que alguno de nosotros o de este lado racione y entre en el juego de él. Bueno, se nos ha cortado un poco la comunicación. Este hombre va a tener que aprender un poco de disfonía porque no sabe... No sabe hablar, pero sí que sabe marcar, eso ya lo sabemos. Lleva 10 dianas en la liga. Fantástico, Lionel Messi. Está inapelable. Bueno, inapelable. El año pasado había marcado casi el doble. Este año está bastante más flojo y, sin embargo, Ronaldo tiene ahí un 2 o 3 por encima de goles de la media del año pasado. Así que yo creo que la temporada va a estar más bien de color blanco. De color blanco teñido, yo creo, ¿eh? Bueno. Se acerca más a lo que es el color turquesa, diría yo. Vaya por Dios. Bueno, yo solamente tengo que decir que este año la temporada va a estar... Bueno, en Italia dice Mourinho que no hay nada que hacer, que aunque falles varios partidos se puede permitir. Aquí no, aquí vamos a por récord. El año pasado ya se batió un récord con 99 puntos. Este año creo que lo van a superar en 120. ¿Tú crees eso? Yo creo que sí, el Madrid sí. Va Madre a ir mía. A por más. Así está el Madrid, que vive de ilusiones. Pero bueno, tenemos en rueda de prensa en directo al señor Pep Guardiola y al señor Mourinho, pero antes... Tenemos las palabras de un colaborador que ha venido a opinar sobre este partido, un colaborador que imparcial, porque no es ni del Madrid ni del Barça, sino que es del Rayo Vallecano, viene de Getafe, que no de Vallecas, a hablarnos sobre este Barça-Madrid, a ver qué opina usted. Por favor, díganos, coméntenos la situación. Deje claro quién manda en el territorio, déjalo. Pues mira, yo lo que creo es que el mejor equipo que ha parido España... El Celta de Vigo, yo ni Vallecas ni nada. Yo Celta de Vigo a muerte. Bueno, es una opinión respetable. Sí. Sí, pero señor. Ojo, que el partido va a estar muy bien, que ya me lo compré yo en el Canal Plus y va a salir de puta madre. Así que ya sabéis, en el Canal Plus no, en Gol Televisión, el lunes 28 a las 9 de la noche, ¡no Barça Madrid! ¡Joder, pago 40 euros! Barça Madrid. Lo sentimos. Y vamos a pasar a la rueda de prensa de Mourinho y de Pep Guardiola. Exacto. ¡Mourinho! Sí, Mourinho. Mister, una pregunta. Bueno, antes que nada me gustaría que os quedara a todos bien clara una cosita. ¡Danos a conocer tus palabras! ¡Dinos un titular por lo que más quieras! ¡Dinos, oh gran Mou! Al primero que pregunte por Pedro León o por Canales le pongo una cruz y lo envío a la mierda, sin contemplaciones. ¿Estamos? ¡Lo que tú digas, Mourinho! Pep, ¿cómo encaráis la semana del clásico? ¿Notáis el canguelo? ¿Necesitáis pañales? ¿Eso lo dice Mourinho? No, lo dice Ciro López. Bueno, pues si no lo dice Mou, no pienso contestar. Mou, ¿crees que esta vez acabaréis jugando contra el Barça también solo con 10 jugadores? Veo que por fin empezáis a hacer buenas preguntas. Solo puedo decir que espero no acabar ni regado ni expulsado del Nou Camp. Pep, la táctica contra el Madrid será la del chorreo. ¿Eso lo ha dicho Mourinho? No, Mou dice que tú te rapas para disimular la calvicie. No pienso entrar al trapo. Mou, Guardiola no descarta daros un chorreo, o sea que igual enciende los aspersores. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, a lo mejor lo que tiene que hacer Ronaldo es poner otra espaldiña para que no nos rieguen con colonia de Pep. Pep, Mourinho ha dicho que si tenéis espaldiñas de regarles en el campo con colonia tuya. ¿Crees que hay una mano blanca que favorece al Madrid regalando colonias a los árbitros? Ya veo que periodísticamente esta semana va a ser muy dura. Pues si ganamos, prepárate, Pep. Ya puedes ir despejando las bandas, que pienso pulverizar mi propia marca sprintando los 50 metros de hierba sobre mis rodillas. Muy buenas tardes, desde Radio 975 con la sección de deportes. Esto ha sido todo por hoy, así que buenas tardes, los dejamos con este gran 4-2. Buenas tardes, buen día, buenas noches. Radio Deportes en 975.